Muy buenos días, queridos tripulantes, queridas navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar. Con la garganta como quiera. Nos tiramos al agua y zarpa esta balsa que una vez más y siempre están llenas de noticias, de reflexiones, de puntos de vista, de palabras de ustedes, de miradas de ustedes, y esa es la mejor manera de navegar. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Buenos días a Mariana, buenos días a Héctor, Marcelo, qué bueno que estén aquí en la balsa. Miércoles 18 de junio, previa al feriado del 19. No tengas miedo, en gotas de agua te visitaré y te abrazaré. Y las novedades son un montón, vienen de noticias, viene de música, y si no, fíjense. Pasear con tu ojo en la frente. Buenos días, Mario. Escuchábamos de El viento en la cara, de Fernando Cabrera. Por supuesto, yo quería ser como vos. Tonto y que no entienda. Hacía mucho tiempo que no escuchaba. Que una hembra gitana conjuró a la luna. Y si hablamos de música, quien suena aquí abajo es Fabián Marquicio. Por supuesto. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendre. Hijo de la luna de Mecano en esta versión tipo chacarera. Para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un aremiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Buenísimo la versión que hace, ¿verdad? Lo que charlamos habitualmente aquí en La Balsa, de apropiarse de las canciones, de la obra original y darle una vuelta de tuerca, ¿no? No hacer un show de imitación, sino justamente crear algo nuevo. A partir de, bueno, una obra ya terminada. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Buenísimo, y con Fabián Marquicio nos vamos al encuentro de nuestro primer tripulante del día de hoy. Adelante, Leandro. Porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, menguará la luna hasta el amanecer. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Llora, menguará la luna hasta el amanecer. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escuchá con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escuchá con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Audiencia de la balsa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos bajo agua. Qué cosita este tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como les decía la columna pasada, la naturaleza, por suerte, es ingobernable. Se mueve por ella sola. Bueno, hoy quiero dejar un comentario. Como siempre, a veces una buena y una. Y una no tanto. En este caso, quiero referirme a un actor político, lamentablemente tengo que hacer referencia, un diputado del Partido Nacional, coterráneo de aquí, de nuestro departamento, que en mis épocas liceales nos cruzábamos en los pasillos del liceo y lo veía, uno lo veía como un muchacho más. Normal, estudioso, muy, muy prolijo su uniforme, corbatita. Y hoy verlo de ser parte de la derecha más rancia conservadora de este país, la verdad que vergüenza ajena me da escuchar al diputado Rodrigo Goñi promoviendo leyes nuevamente con milimétrica, acción para salvar a los torturadores, asesinos, secuestradores de este país que formaron parte de la dictadura cívico-militar de Uruguay. Es increíble que todavía haya gente que defienda o que busque la forma de que estos personajes no los alcance el brazo de la ley. Porque lo que el tipo está promoviendo es una ley para que no se juzgue a determinada gente con determinadas características etarias. Indudablemente que lo que el hombre promueve es para que no se juzguen más a estos genocidas, porque también fueron genocidas, al igual que lo que está haciendo este fenómeno en Israel. Hoy vi, y perdonen que me salga un poquito de tema, pero hoy había una marcha en defensa del pueblo palestino en Montevideo y bueno, una convocatoria importante allí, y me parece bien que se le reclame al gobierno uruguayo que tome una posición firme frente a este genocidio. Dejar de ser timorato, yo creo que sí que hay que exigirle a nuestro gobierno que se pronuncie con respecto a esto. Me parece muy bien, porque lo que está aconteciendo es atroz. Pero bueno, vuelvo a este muchacho coterráneo, vergonzoso. Yo no sé cómo no tienen ningún se despachan así nomás promoviendo una ley para perdonar o para que no los agarre a estos asesinos que tuvimos en la época de la dictadura, la época nefasta de nuestro país. Yo creo que ya eso está fuera de discusión. Los delitos contra los derechos humanos no caducan en nuestro país. Y no importan que tengan 90, 100, tienen que caer y tienen que pagar por lo que hicieron. Así que vergüenza ajena, un coterráneo promoviendo una ley de ese tipo en el Parlamento, la verdad, lamentable. Lamentable, producto de, como les decía, de esa derecha fascista. Yo no sé qué les corre por adentro a estos muchachos, cómo tienen el tupé de ir a promover eso frente a un parlamento y bueno, que nos representa a todos, ¿no? Yo creo que a nadie se le pasa hoy por la mente que un tipo que mató, que robó niños, que torturó, que violó, tenga perdón y no tenga que pagar ante la justicia. Eso, bueno, por un lado, y me dejó muy, muy, muy molesto, más siendo un coterráneo. Y después lo otro, otra también, hoy escuchaba la declaración del Partido Colorado con respecto a la rendición de cuentas, que la votamos en general, que en particular no, que la contradicción del gobierno, que pidiendo aumento del endeudamiento, ¿cómo va a ser eso? Claro, si dejaron unos agujeros machazos, ¿cómo no vamos a pedir? En la salud, un boquete. El famoso del tren, ¿no? El ferrocarril central, otro agujero. Y así, industria en todos lados. Así en todos lados. La educación, otro. Y dando cátedra a este muchacho Gurmende, hablando. Pero lo que le falta es gestión. Mirá vos, lo que le falta es gestión al gobierno. Yo creo que esas deudas que dejaron, las dejaron a propósito. Hoy están parados donde ellos quieren. Pero yo pensaba y digo, con lógica y sentido común, qué fácil es gobernar. Pero qué fácil es gobernar. Hay que sacarle, porque ellos lo que quieren es que el gobierno aplique impuestos para salir a cacarear después. Pero qué fácil ponerle ese 5% más rico del país un buen impuesto, que se hagan cargo de todos estos choclos. Indudablemente que alcanza y sobra para pagar todos los clavos que nos dejaron. Qué bien les vendría un buen impuestazo, porque estoy seguro que los agarra a todos estos muchachos. Así que bueno, me faltó la positiva hoy. La positiva es que el otro día me manda un comentario Eduardo sobre algún oyente que hacía referencia. Bueno, yo hacía comentarios sobre algunos actores del nuevo gobierno, sobre todo en la educación. Y bueno, es imposible que todos pensemos igual. Yo creo que hay puntos altos, creo que hay gente que está muy comprometida. Y todos tenemos visiones diferentes. Indudablemente que a uno nos cae mejor algunos que otros actores políticos. Yo hice referencia en el caso de Gabriel Chirici, que creo que es un muchacho que está y que va a dar todo por la educación y por tratar de transformarla. Y hay otro referente que tiene que ver con el ámbito del deporte, que es el director nacional de deportes, que lo conozco de hace muchos años, conocí a su papá, ligados a la educación física, que es Alejandro Pereira, y creo que cambió Canelones cuando estuvo en la gestión, en la parte de dirección de deportes de Canelones, lo cambió. Hicieron polideportivos por todos, iluminaron canchas, la verdad que bueno, que hizo un trabajo sensacional. Aquí en Flores sé que va a venir en algún momento, porque ellos recorren todo el país. Y bueno, lo estaremos esperando con muchas ansias. Y no solamente para que vea la realidad nuestra y contarle un poco cómo está nuestro departamento, sino para saludarlo y felicitarlo y desearle una buena tarea. Tenemos un departamento plagado de espacios deportivos y eso es lo que me duele. Sin utilizar, sin uso. Canchas vacías a las cuales no se puede pisar. Pisos flotantes, divinos, de cientos de miles de dólares, no. Los chiquilines no, porque ahí va a venir fulano, porque va a venir mengano. Las líneas de las canchas pintadas, sanitas, bien, de que no tiene uso. Y bueno, uno a veces piensa y mira y dice, pero ¿por qué no utilizarlo? Las cosas están hechas para usarlo. Y esa es la forma de crecer y de desarrollar deporte, desarrollar disciplinas dentro del deporte, desarrollar la recreación, con todo lo que eso aporta a la formación y aquí me voy un poco por el costadito de la educación y el aporte que nos puede dar la actividad física en esa formación integral de nuestro joven. También ayudando a, por lo menos a cambiar un poco esa realidad que tenemos hoy, a lograr esa vuelta a la clase, esa mantenerse institucionalizado los gurises, y creo que tenemos mucho para dar en ese sentido. Así que, gente, mientras grabo esta columna, mañana va a aparecer en el programa de La Balsa. Estoy macerando un matambrecito que nos juntamos mañana con los colegas de Educación Física, ya que el jueves es feriado, me tocó la cocinada. Y bueno, estoy dejando que se ablande un poco, porque el pedido de los colegas para el menú fue matambre a la leche. Así que vamos a ver qué sale. Quería hacer ese comentario. Indignado por un coterráneo promoviendo una ley para salvar genocida. La oposición dando palo y metiendo chicana. Y bueno, por otro lado, me gusta esa ida y vuelta con la audiencia, así que espero tener de parte de ustedes comentario, sugerencia, y bueno, creo que por ahí vamos a seguir haciendo esta columnita. Bueno, nada más desearles que pasen bien, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao. Te veo desde lejos y te quiero cerca, bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro, entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed, esta sed. Vuelve a jurarme que es real, no se me ocurre algo mejor. Una vez más quiero escuchar que sientes lo mismo que yo. Dímelo ahora, por favor. Dímelo ahora, por sin favor. Que me dejes de abrazar. Sin que dejes de abrazar. Va a ser así, tú y yo sin más que hacer, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar. Nuevo proyecto de Goñi propone la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en caso de crímenes cometidos antes de 1985. La iniciativa del legislador blanco busca poner fin a los encarcelamientos abusivos porque entiende que hay un encarnizamiento de parte de la justicia. Por Mateo Guarnaschelli. El reciente procesamiento del coronel Romeo Minoli, de 91 años, por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, provocó la reacción de los dirigentes más visibles de Cabildo Abierto. Primero fue el ex senador Guido Manini Ríos, quien desde las páginas de La Mañana sostuvo que el dictamen judicial forma parte de un proceso de venganza descarado, auspiciado por un relato que se impuso durante décadas a través de la educación y los medios de comunicación, impulsado por una izquierda que hizo del odio el motor de su vida. El líder de Cabildo Abierto fue secundado por el ex candidato a la intendencia de Montevideo, Roque García, quien en un video calificó el procesamiento de Minoli como un disparate y manifestó: «Vamos a ganar esta guerra, la vamos a volver a ganar, amigos, vamos a ganar la batalla cultural». El video de García, a su vez, sirvió como desencadenante para que el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, anunciase a través de X que presentará en el Parlamento un nuevo proyecto de prisión domiciliaria para poner fin a los encarcelamientos abusivos de personas de más de 70 años detenidas por hechos anteriores a 1985. Según el diputado nacionalista, el procesamiento de Minoli refleja una lógica encarnizada, más cercana a la venganza que a la justicia, que vulnera los principios más elementales de humanidad y exige de una vez por todas una solución legal. Goñi presentará formalmente el proyecto el martes. La iniciativa tendrá como base el proyecto que fue aprobado en el periodo pasado en la Cámara de Senadores, únicamente con los votos del entonces oficialismo, el cual posteriormente no prosperó en la Cámara de Diputados y fue archivado al término de la legislatura. No obstante, el diputado del Partido Nacional pretende introducir algunos cambios significativos a la iniciativa. En la nueva versión del proyecto, a la que tuvo acceso La Diaria, se establece que cuando se trate de un formalizado mayor de 70 años de edad y mediare petición de parte, la prisión domiciliaria será decretada por el juez con independencia a los demás criterios previstos en la normativa vigente. También se dispone que el requerimiento de informes médicos para sustentar la resolución judicial no será de aplicación si han transcurrido 30 años o más del acaecimiento de los hechos que se juzgan. En diálogo con La Diaria, Goñi simplificó. A una persona de 70 años, por un hecho acaecido hace más de 30 años, se le otorga preceptivamente prisión domiciliaria, punto. El proyecto, que solo obtuvo media sanción en la anterior legislatura, establecía, entre otras cosas, que el otorgamiento de la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años debía fundarse en los informes de una junta médica designada por el juez. Goñi señaló que este conjunto de modificaciones al proyecto aprobado en el Senado en el periodo pasado pretende darle efectividad a la norma. Para el diputado del Partido Nacional, actualmente hay un encarnizamiento a nivel judicial. No podemos seguir mandando gente anciana, enferma, a la cárcel. Es venganza que genera odio, y los odios después generan violencia, afirmó. Hay que ponerle fin a esto. La sociedad necesita dar vuelta a esta página, subrayó. El debate del periodo pasado. El texto aprobado a fines de 2023 por la Cámara de Senadores fue el resultado de un largo proceso de discusión a la interna de la entonces coalición de gobierno. Al momento de la votación, el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, resumía el contenido del proyecto de la siguiente manera. Lo que se está aprobando hoy es que, con la decisión del juez y previa intervención de las partes, se defina la prisión domiciliaria a partir de los 65 años si existen determinadas condiciones, y se hace con base en informes técnicos que fundamenten que esa persona no puede estar en prisión. Esto ya pasa hoy, pasa a los 70 años. Peña, quien falleció pocos meses después, trabajó junto con el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit para modificar el punto de partida que habían fijado los senadores de Cabildo Abierto. Amparándose en varios argumentos, uno de los cuales era proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID-19, el proyecto original de Cabildo Abierto disponía la prisión domiciliaria de oficio y sin más trámites para las personas mayores de 65 años. Tanto el Frente Amplio como distintas organizaciones de derechos humanos advirtieron en su momento que la propuesta cabildante apuntaba a la excarcelación de los represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que actualmente cumplen sus penas en la cárcel de Domingo Arena. El mecanismo ya existe en la normativa vigente. A pesar de la prédica constante de Cabildo Abierto, los números marcan que actualmente la mitad de los militares, policías y civiles procesados por crímenes cometidos en la dictadura ya están en régimen de prisión domiciliaria. El abogado Pablo Chargonia, que representa a víctimas del terrorismo de Estado, explicó a La Diaria que ya existe norma procesal para conceder la prisión domiciliaria en casos de situaciones incompatibles con la permanencia en prisión efectiva. Por lo tanto, sostuvo, no se puede pretextar que Uruguay no tiene ese tipo de normativa, porque sí la tiene y la aplica con autorización judicial. Chargonia, que integra el observatorio Luz Ibarburu, dijo que estas iniciativas intentan otorgar un beneficio general a todos los imputados y condenados con el argumento de la edad, aprovechándose de que por la demora en la realización de la justicia por crímenes de la dictadura, todas estas personas imputadas o condenadas son mayores. Se trata de una forma disfrazada de atenuación de la sanción, lo que implica también una forma disfrazada de impunidad, y en ese sentido es un flagrante incumplimiento del deber de investigar y juzgar a los autores de crímenes que ofenden al género humano, manifestó Chargonia. Chargonia recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como relatores especiales de Naciones Unidas ya tuvieron oportunidad de expedirse en contra del proyecto original presentado en su momento por Cabildo Abierto. En tal sentido, lo que se puede avizorar es que, en caso de que Uruguay aprobara ese proyecto de ley, la Cancillería uruguaya tendría que estar dando explicaciones a las objeciones de los organismos internacionales especializados en derechos humanos, advirtió. La sentencia judicial contra el coronel Minoli. El 4 de junio, la jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, dispuso el procesamiento de Néstor Silvera Fonseca, Arquímedes Cabrera y Romeo Minoli por reiterados delitos de privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad en calidad de coautores. Según la sentencia judicial a la que tuvo acceso la diaria, en el caso particular de Minoli, atento a su avanzada edad, el procesamiento fue con prisión domiciliaria. En el dictamen judicial se señala que, en enero de 1976, el Batallón de Infantería 12, ubicado en el departamento de Rocha, funcionó como un centro de detención de integrantes del Partido Comunista del Uruguay y de la Unión de Juventudes Comunistas, en el marco de lo que se denominó como Operación Morgan. Allí los militantes comunistas detenidos fueron sometidos a sendos interrogatorios bajo tormentos físicos, tales como submarino, plantones, picana eléctrica y golpes de diversa intensidad. En el documento se señala que, en aquel entonces, el Batallón de Infantería 12 estaba a cargo del teniente coronel Romeo Ariel Minoli Baudagnoto, quien era jefe de la unidad militar relacionada y vivía en el batallón conforme surge de su declaración. Todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Tan sincero como inmundo. Publicado el 17 de junio. Escribe Marcelo Pereira. Es positivo que un parlamentario declare con franqueza sus intenciones cuando presenta un proyecto de ley. Se trata de una muestra básica de respeto por sus pares y por el resto de la ciudadanía, que habilita la discusión del asunto en los términos que corresponden. Por supuesto, la exposición honesta de motivos no implica que un proyecto sea conveniente o necesario, solo evita la hipocresía. Así sucede con la iniciativa del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, para poner fin a los encarcelamientos abusivos de personas de más de 70 años detenidas por hechos anteriores a 1985. En agosto de 2021, los tres senadores con que contaba Cabildo Abierto CEA presentaron un proyecto para otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años que estuvieran en cárceles por su condición de condenadas o procesadas con prisión, salvo algunas excepciones. El resultado habría sido vaciar el establecimiento de reclusión de Domingo Arena, donde están privados de libertad algunos de los violadores de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. La dirigencia de Casiempre ha sostenido que los procesamientos y condenas de esos represores carecen de fundamentos jurídicos y se deben a un afán malsano de venganza, pero alegó que su proyecto no buscaba corregir esas presuntas injusticias, sino defender un principio general humanitario, disminuir el hacinamiento de las cárceles. Aunque ese problema no se daba en Domingo Arena, y prevenir el contagio de COVID-19. El Senado aprobó a fines de 2023 un texto distinto, que establecía el beneficio a los 65 años pero lo condicionaba siempre a la decisión de un juez, a partir de informes técnicos. O sea, con el criterio histórico en la materia. Esta versión, que no era del agrado de K, naufragó al año siguiente en la Cámara de Representantes y todo quedó como estaba. Ahora Goñi propone reinstalar el debate, pero admite que se trata de que pasen al régimen de prisión domiciliaria, en forma automática y por el solo hecho de su edad, todos los represores procesados y condenados. Si el proyecto que dejaba la decisión en manos de un juez no fue aprobado por la coalición de gobierno anterior, es muy evidente que este tampoco lo será, ahora que el Frente Amplio gobierna y tiene mayoría en el Senado. Goñi se refiere con claridad a los beneficiarios de su iniciativa, pero sería mucho pedirle que reconociera cuál es su objetivo político al presentar una iniciativa condenada al fracaso. Puestos a imaginar, se podría decir que quiere marcar perfil para congraciarse con quienes reivindican el terrorismo de Estado, pero no hay forma de demostrarlo. Sea como fuere, estamos ante una oportunidad de considerar el fondo de la cuestión. El desencadenante que invoca el diputado es el procesamiento del coronel Romeo Minoli, de 91 años, por su responsabilidad en torturas a militantes comunistas en enero de 1976. Hay que decir que invoca porque Goñi seguramente sabe que Minoli ya está en régimen de prisión domiciliaria debido a su edad, a su estado de salud o a las dos cosas, como sucede también con la mitad de los represores procesados. Si Minoli hubiera sido juzgado cuando se cometieron los delitos y él tenía cerca de 40 años, o en el periodo inmediato posterior a la salida de la dictadura, cuando tenía cerca de 50, ya habría cumplido su condena y estaría libre. Lo mismo pasa con la gran mayoría de quienes serían beneficiados ahora con la prisión domiciliaria automática, salvo un pequeño grupo de grandes criminales en serie. Las personas que hoy están privadas de libertad a edades avanzadas, en cárceles o en sus casas, disfrutaron antes de décadas de impunidad, en muchos casos con jubilaciones de privilegio. La tardanza de los procesamientos y las condenas no se debió a operadores judiciales malignos, y menos aún a la insistencia de las víctimas en reclamar justicia. Se debió primero a la permanencia de la dictadura durante muchos años posteriores a los crímenes y, luego, ya en democracia, a decisiones de los tres poderes del Estado que violaron el derecho internacional y normas básicas de decencia. La demora complica los procesos. Muchas personas que podrían haber dado testimonio ya fallecieron, la memoria de quienes sobreviven se puede haber vuelto imprecisa y, por último, pero con gran importancia, hubo pactos de silencio y ocultamiento de pruebas. Si en algún caso se condenó a un inocente, fue porque el verdadero culpable prefirió que así fuera, y una cantidad indeterminada de cómplices lo ampararon al abstenerse de hablar. Esto tampoco es responsabilidad de fiscales, jueces o denunciantes. No hay motivos de regocijo al ver a un anciano preso, pero la intervención tardía del sistema judicial, con todas sus limitaciones y dificultades, le transmite a la sociedad el mensaje correcto: las atrocidades del terrorismo de Estado se terminan pagando. La prisión domiciliaria indiscriminada envía un mensaje muy distinto, indeseable y peligroso para el futuro del país. Pasajeros del tren, de las miradas, te busca que no entiende nada. Relámpagos de hielo, andenes de nostalgia, última estación, el corazón. Pasajeros sin más, equipaje que el alma, despojados del sueño de quedarse en tu mirada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, boleto al alma, por favor. Y suben al vagón el desamparo y el dolor, amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos, y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, desilusión, trepa el vagón. Pasajeros del tren, del tren del alma, que solo busca la paz y la calma, errantes y suicidas a la primer parada. No desciende el amor aunque lo empapes de dolor. Pasajeros sin más, equipaje que el alma, condenados al recuerdo, a vivir la suerte echada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, boleto al alma, por favor. Y suben al vagón el desamparo y el dolor, amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos, y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, la desilusión. Pasajeros de Aparicio González. Lo ubican, ¿verdad? Aparicio es de acá. De las miradas, gente que te busca, que no entiende nada. Bueno, tiene unas canciones hermosísimas. Acá tenemos que agradecer desde la balsa a Javier Martín. De Stop Music. Perdón. Ando con la garganta muy mal. Les decía agradecer a Javier Martín de Stop Radio, que pone también esta música para la balsa. De 23 a 1 para terminar el día de la mejor manera, escuchando mucha música, muy buena música y muy pocas palabras. Y antes que Javier, está Johnny Agosto con su tradicional aquelarre también, ¿verdad? Entonces, de 21 a 23, aquelarre, de 23 a 1 de la mañana, Stop Radio. Y la buena música como una constante en la 94.3 El Camino FM. Pasajeros del tren del alma, gente que solo busca la paz y la calma, errantes y suicidas. A la primer parada no desciende el amor, aunque lo empapes de dolor. Qué bueno. Pasajeros sin más. Qué bueno. Equipaje que el alma. Condenados al recuerdo, a vivir la suerte echada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, boleto al alma, por favor. Genial, Aparicio González, lo vamos a estar escuchando aquí en La Balsa y por supuesto también en los programas de Javier y de Johnny. Y nos vamos para otro de los queridos rincones de La Balsa. Ya lo saben, ¿verdad? La guitarra de Parodi, la armónica de Pelufo, llegan los buitres, llega Mincho Bar y llega Fernando. Después, no importa el después. Muy buenos días a todas y todos quienes andan hoy por acá navegando. Bueno, hoy quería tomarme un ratito, para conversar respecto de, vieron que siempre les digo que me parece que está bueno tomar las fechas que, donde se, cuando se conmemora algo, para poder hablar un poquito de ese algo que se conmemora. Y bueno, el domingo 15 de junio se conmemoró el Día de Visibilización contra el Maltrato y Abuso a la Vejez. Y bueno, por más que hoy es miércoles, me parece que está bueno. Bueno, vimos en redes algunas campañas del Ministerio de Salud Pública, de Mides, el hospital puso un banner, como bueno, dando algunos datos y poniendo como el tema en el tapete, ¿no? Si bien el eslogan fue que mi dignidad no envejece, y había varios, no sé si pudieron verlos en redes sociales, y eso, varias publicaciones e imágenes sobre la dignidad de las personas que no envejece con la edad, ¿no? Sino que, o sea, obviamente la persona continúa teniendo los mismos derechos, las mismas oportunidades, obviamente adecuadas al ciclo vital. Se hablaba en esas publicaciones de, bueno, de cuando a los viejos no se los tiene en cuenta, cuando se los invisibiliza, cuando se los infantiliza, ¿no? Cuando se los trata como, en fin, siempre decimos, ¿no? Los viejos se ponen como niños, pero bueno, se ponen como niños en algunas cosas, ¿no? En de repente desaprender algunos hábitos, o en ponerse más tercos, o en tener que decirle más veces las cosas, pero en realidad continúan teniendo sus opiniones, sus saberes, y todo eso hay que respetarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para una vejez sana y para una adecuada inserción en la sociedad, ¿no? Por otro lado, está el tema, bueno, que largamente conversado y discutido y debatido, del derecho a vivir en familia, ¿no? Y de esta cuestión de que cada vez vemos más personas mayores en residenciales y eso, con lo cual no voy a opinar porque en realidad, bueno, cada familia es un mundo y cada uno sabe cuál es su situación. Entonces, no quiero como meterme en eso porque sería como dar opiniones de algo que en realidad cada familia lo vive diferente, ¿no? Por otro lado, lo que sí me importaba es visibilizar y poder como dejar en claro que lo que es la violencia en la vejez, ¿no? Porque una cosa es la dignidad, el tenerlos en cuenta, el que tengan espacios para compartir, para participar, en fin. Y otra cosa es el maltrato, ¿no? Realmente el maltrato en la vejez es mucho más invisible que el maltrato y la violencia en otras etapas de la vida, por varios motivos. Uno es porque tal, si uno dice, bueno, pero el maltrato en los bebés o en los niños chiquitos también es invisible, o también es tan invisible como en los viejos, pero en realidad nuestra sociedad tiene muchas más posibilidades de integración social, que muchas veces son lugares de monitoreo, de los niños que de los adultos mayores, ¿no? De los viejos. En realidad, salvo que estén institucionalizados, los viejos están en sus casas con sus cuidadores familiares y tienen y bueno, sí, van al médico de vez en cuando, en general acompañados con estos cuidadores. Entonces, tienen muchas menos posibilidades de ser vigilados, digamos, en el buen sentido, o sea, de ser monitoreados, de ver qué les está pasando, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hace que la violencia en la tercera edad sea muy invisible, muy difícil de darnos cuenta y muy difícil de revertir. Por un lado eso, o sea, por la dinámica con la que viven de soledad en algunos casos o de vivir en familia o en núcleos muy cerrados en otra. Por otro lado, porque es una etapa de la vida donde los miedos están mucho más presentes, mucho más presentes de repente incluso que en los niños, porque tienen mucho más miedos de las, yo siempre digo, la ignorancia protege, ¿no? Y los niños en parte en esa ignorancia que tienen a veces nos cuentan las cosas que nos pasan porque no saben lo que va a pasar después, pero los viejos no, los viejos ya han vivido y ya saben todas las consecuencias que puede tener contar lo que les está pasando, ¿no? Incluso esto de saber lo que va a pasar o de las consecuencias que puede tener lo que ellos cuenten, también es manejado por los cuidadores como una amenaza, ¿no? Mira que si contás te vas a quedar en la calle o te van a poner en un hogar o quién te va a cuidar, quién te va a limpiar, ¿no? Entonces, esas también... los miedos son están muy presentes en la violencia en la tercera edad y bueno, son dificultan, ¿no?, la visibilización y la salida de estas situaciones. Por otro lado, lo que decía recién, la dependencia física, ¿no? La dependencia física para los cuidados, para todo, ¿no? Que cada vez va empeorando con la edad, ¿no? Se va haciendo más, más presente esta dependencia. Y eso genera también, genera por un lado esto, ¿no?, del miedo, de la dependencia, de tener que depender siempre de alguien. Y por otro lado genera que cansancio en los cuidadores, lo cual eso también a veces puede generar, es como que se retroalimenta la violencia, ¿no? El cuidador se cansa, se pone violento, maltrata, el viejo tiene más miedo, se pone más difícil... es víctima de mayor violencia. Es como un círculo vicioso, digamos, del que a veces es muy difícil salir. Entonces, bueno, y por otro lado, si a los niños no se los cree, imagínense a los viejos, ¿no? Porque, bueno, porque siempre, ¿qué hacemos quienes trabajamos en esto, desde la salud, desde los diferentes lugares? Contrastamos la versión del viejo con la versión del cuidador. Y obviamente la versión del cuidador nunca es. A veces, en el mejor de los casos, la versión del cuidador denota cansancio y a veces uno puede inferir estas dificultades, pero la mayor parte de las veces cuando en realidad hay una intención de maltratar y eso, los cuidadores se cuidan mucho de hacer notar esto, ¿no? Entonces, bueno, eso también invisibiliza mucho esto de la violencia. Hay unas cifras que andan por allí que dan cuenta de la violencia, o sea, de la violencia detectada, como siempre decimos, en la punta del iceberg, en adultos mayores, donde, bueno, habla de un número importante, ¿no? Y más allá del número importante, cada viejo es una persona y requiere de que intervengamos y cortemos esa violencia, ¿no? Habla de los tipos de violencia, que bueno, son la violencia física, la violencia emocional, y en los viejos aparece mucho la violencia patrimonial, ¿no? Eso lo vemos muchísimo, que en realidad la violencia patrimonial siempre va acompañada de violencia emocional, ¿no? De que bueno, de ellos no disponen o no pueden disponer de sus ingresos, y cómo se abusa, ¿no?, de eso, de tener el poder económico, digamos, para sacar préstamos o para, bueno, hacer gastos con esa plata que en realidad no repercute del todo en ellos, ¿no? Después, en esos números que han circulado, quiénes son los principales maltratadores, digamos. Y hace referencia al cuidador principal, que en general se trata de un familiar. Pero bueno, también hemos tenido muchos casos de violencia en residenciales, ¿no? Lo cual también es súper complicado porque, bueno, ahí ya hay que tomar otras acciones. Ahí el viejo tiene mucho más miedo también porque bueno, tiene miedo de lo que le vaya a pasar, de dónde va a vivir, en fin. Con esto lo que quiero decir es lo difícil que es, como todas las violencias, pero bueno, creo que la violencia en la vejez es compleja. Hemos tenido casos de situaciones gravísimas de violencia en la vejez que han sido muy difíciles de detectar por todo esto que les contaba. Pero bueno, una vez que uno detecta y que se pueden hacer acciones judiciales, en general es lo que hay que hacer, y de protección, podemos sacar a la persona de esa situación de violencia y vemos cómo la persona mejora, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, para dejar como un mensaje un poco más positivo, como siempre, de la violencia se puede salir, no se puede salir solo. Y en Flores tenemos situaciones, lugares, digo, donde pedir ayuda. Uno es en el MIDES, que cuando se trata de violencia de pareja, que en la tercera edad se está dando mucho, o sea, siempre se dio, pero ahora hemos tenido situaciones judiciales, hemos tenido muchos femicidios últimamente de personas muy adultas, que no tenían denuncias antes y bueno, terminan muy mal. Entonces, cuando es una violencia de pareja, el MIDES tiene un servicio de atención a mujeres que sufren violencia, que pueden ir, pueden contactarse. El MIDES es en General Flores y Puig. El hospital tiene la policlínica de violencia, que es los martes de 8 a 10 en la policlínica de retirados militares. Es una policlínica que no hay que pedir hora, uno va ahí y lo atendemos. Y si no, en cualquier servicio de salud, o sea, en cualquier policlínica o en el hospital, o en la urgencia, cualquier día, cualquier hora, se puede pedir ayuda y ahí se van a mover los mecanismos como para proteger a esa persona que está pidiendo ayuda. Y en la médica también cuentan con un equipo de violencia que, bueno, también puede abordar situaciones. O sea que, bueno, un poco la idea era esa. Se habla muy poquito de la violencia en el adulto mayor, pero me parecía importante hoy poder, transmitirla. Ah, bueno, por acá lo dejo hoy, como siempre. Si hay comentarios o sugerencias o lo que sea, estoy abierta y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos, chao, chao. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasase en una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda, y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un... Say. Buenísimo, estábamos compartiendo la columna de Fernanda. Antes estuvo un informe sobre esto que también traía Leandro, de un triste proyecto, de un triste diputado nacido aquí en nuestro departamento. Y muy bien la reflexión de Fernanda sobre ese lugar que todos y todas también ojalá caminaremos, que es la vejez. Y bueno, mejor caminarla un poco con Serrat, pero también un poco con los Red Hot Chili Peppers. Buen día, José Luis. No es un diputado electo por nuestro departamento, es un diputado electo por Montevideo, ya hace varias legislaturas él. Había pagado algunos miles de dólares para ingresar en la lista de diputados elegibles de Montevideo y bueno, y a partir de eso ha repetido moviéndose siempre dentro de los ámbitos y con propuestas básicamente muy reaccionarias. Marcelo Pereira traía una reflexión justamente sobre eso, ¿no? Sobre quién puede disfrutar de ver a un anciano y se conecta con lo que decía Fernanda en la cárcel. Lo que tendría que haber pasado es que a los 40 años, a los 50 años, hubiesen sido condenados y hoy por hoy estarían tranquilamente libres en sus casas. Mario, Romina, también lo conocen de hace mucho tiempo. Y de esta polenta de los Red Hot Chili Peppers nos vamos, por supuesto. Y no hay día que la balsa navegue sin Charlie, ¿verdad? California, California, California. ya lo sabemos, el andar se hace mucho más amable si tenemos la mirada de Charlie con nosotros. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. No hay que pescar dos veces con la misma red, lo dice Charlie y le da el pie para que Nacho también diga. Las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza. Amigos tripulantes, ¿cómo andan? Bueno, nuestra última travesía, por lo menos para mí, en esta semana que ya nos recibe el invierno. Quería compartir una conversación que tuve conmigo. Yo estuve trabajando el mes pasado sobre las frases del mayo francés. Se me empañaron los lentes. Prohibido prohibir, las paredes tienen orejas, viva la comunicación, la imaginación, el poder. Es necesario explorar sistemáticamente el azar. No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal. Y un montón de frases que las pueden ahí googlear, que están buenísimas, sobre el mayo francés. Y me cayó un artículo, que ahora se lo paso a nuestro amigo común para tener elementos para conversar, sobre el fenómeno de las muñecas reborn, renacidas en Brasil, que son unos bebés de diseño con toques de inteligencia artificial, con toques de rasgos humanos, con toques de un montón de cosas bien del siglo XXI. Y lo interesante, obviamente, no es la creación de una muñeca o de un muñeco, que hay coleccionistas en el mundo desde siempre sobre esos juguetes, en el mejor de los casos, y muestras de riqueza en el peor de los casos. Y es como, a partir de ese fenómeno, que es que una persona adopta una muñeca que la hace a su gusto, digamos, a partir de un diseño, algo que ya sabemos que pasa en algunas clínicas de otros mundos, donde las madres diseñan como quieren que sea su hijo, el color de sus ojos, la altura, ese tipo de cosas. Pero lo interesante de esto es lo que se genera a partir de las personas que consideran que un muñeco les da sentido a su existencia. Y ahí, por ahí va a ir la reflexión en los próximos miércoles, sobre esta cuestión de cómo la filosofía sigue encontrándose con el problema del ser y parecer, o qué es lo real, o qué es lo que percibimos como real. Los invito a que lean sobre esto, porque además, como dato bien interesante de cómo nuestra mente se dispara maravillosamente, es una maravilla cómo nuestra mente se dispara, y no siempre es un maravilloso resultado de esa libertad de pensamiento. Entonces, por ejemplo, ahora hay un tema sobre las madres de muñecos que piden tener, por ejemplo, licencia maternal, que piden tener la media hora de lactancia, que piden. Entonces, cuando uno cree que lo que es ficticio pasa a ser real, y y se queda solito, solito con esa idea, pasa cosas horribles, ¿no? Y no estoy hablando solo de presidentes de otras partes del mundo, no estoy hablando solamente de figuras que detentan el poder, sino de las pequeñas locuritas cotidianas y de las pequeñas creencias cotidianas que las empezamos a sostener como verdaderas y como lo que tengo para decir en el mundo, o lo que tengo que decirle al mundo. Y en general lo que tenemos que decirle al mundo es que estamos dispuestos a otro mundo y que otro mundo es posible. La idea es, a partir de esto que le voy a pasar a nuestro amigo, o de lo que ustedes puedan encontrar por ahí, las muñecas renacidas o muñecos renacidos y lo que despiertan a nivel de identidad, de vínculo con el otro, de contacto con lo natural, me parece que tenemos una punta linda para pensar y ver que la filosofía la seguimos haciendo cotidianamente, y todos nosotros. Bueno, un poco disperso, pero siempre empujando. Les mando un abrazo y hablamos pronto. Gracias. Mientras compartimos de Lisandro Aristimuño aquí abajo, que Lisandro va a estar en la sala del museo el 1 de agosto, la pelícana y el androide, este esta obra de Charlie Spinetta, que la trajeron del pasado, ¿verdad? Porque se publicó en el último disco de Charlie. Quiero dejar un manantial para tus noches. Le ponía el cierre a nuestro querido amigo, hasta la columna de él, con esta reflexión sobre el hoy, volviendo a estos lugares fermentales de la humanidad, donde realmente había una apropiación del escenario, ¿verdad? Tan lejano parece hoy cuando escuchamos esos discursos de odio, esas persecuciones de ciudadanos, ese escarcelamiento como un método, no ya como una excepción, sino ya como un método. Quiero dejar un manantial para tus noches. Y qué bueno poder recurrir a la filosofía para levantar la mirada, ¿verdad? Para no perder el rumbo, esto que en la balsa es de tanto cuidado. Ver el mantel donde se nace uno de flores. Mira el sol a brillar en tus talones. Y verte más llena la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Buenísimo, Lisandro. Dicho y hecho, ya Nacho nos pasó este artículo que hay detrás del fenómeno de las muñecas Reborn en Brasil. El amor es un sitio donde tu piel reposa a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Buenísimo, canción con voz. Si el amor es un lugar, quedémonos en ese lugar. Como si de pronto me nombrara a mí mismo. Por supuesto que es como que me nombrara a mí mismo. Y de la mano de Alejandro Balvis, ¿se acuerdan que estuvo aquí en la ciudad de Trinidad, verdad? ¿Se acuerdan que Cacerola Musical lo trajo y realmente se puso al hombro mucho de la gestión cultural en nuestro departamento? No conoce el olvido, el amor nunca olvida lo amado y padecido. Otra de las columnas que nos ayuda a mirar, que nos ayuda a reflexionar, es la columna de Tania Tavares, y hacia allí vamos. De un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Señores, señores, no es con la tuya, pero nosotros en este momento vamos con la de ella, vamos con la descarga en Ciudad Viva. Bueno, la descarga de hoy voy a tratar de apurarme, perdonen los juicios, pero es mucha cosa, porque voy a hablar de Carlos Negro, una persona que conocí en los pasillos de este canal esperando para una entrevista, siempre tenemos esas faltas de respeto con la gente. Mentira, llegó temprano y estuvo un tiempo mirando la tele y tuve esa posibilidad, la única vez que estuve frente a Carlos Negro, y generó una admiración gigante, porque en esos minutitos puso en mí una semillita de un montón de cosas que a partir de hoy me pregunto. Está bueno esto de los movimientos que viene a cuento con la consigna del día de hoy. En aquel momento estaba sobre la mesa esto de que las mujeres que entraban droga a las cárceles tenían una pena de 4 años, eso había impuesto la LUC. Y él, que en ese momento estaba como juez, o sea, estaba en su trabajo, en su otro trabajo, su trabajo anterior, me dijo, pero esto la gente tiene que saber que lo votaron. Que lo votaron en la LUC, pero que también puede cambiarse. El Partido Nacional no creo que lo haga, pero quizás el Frente Amplio, cuando si es gobierno o ahora desde la oposición, pueda en algún momento cambiar esto, que es una atrocidad. 4 años de prisión para una mujer que quizás no tenga otra opción que responder a esa demanda por parte de quien está adentro, por amor, por un montón de circunstancias. Esto en realidad cambió. Y esa idea de que las cosas están mal, a pesar de que hayas tomado una decisión en un momento, hayas votado o no la LUC, como parlamentario o como luego ratificándolo en las urnas por parte de la población, hay algo que está mal y sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. La conferencia que dio ayer el Ministerio del Interior, encabezada por Carlos Negro, llena de dolor por lo que habíamos pasado como sociedad, una vez más sucedió lo que en un año y medio sucedió 3 veces. Y que es dolorosísimo. Usted póngase a pensar, cualquiera de los casos que vemos ahora que suceden en nuestras calles, alguien que, un gurí que va con exceso de velocidad y atropella a una persona, de repente puede estar ahí. Tú, gurí, que de pronto es más fácil que le digan, tu gurí, aunque lo hayas educado bien, mirá que si vos llevas esta bolsita de acá hasta allá, te da 2.000 pesos. Y para hacer eso tiene que trabajar una semana entera de reponedor en un supermercado. No sé si una semana, pero hay sueldo de 18.000 pesos que cobran los gurises que tienen sexto de liceo terminado, gurises cercanos. Entonces, en esa lógica, cualquiera de nosotros puede estar de ese lado del mostrador. Cualquiera de nosotros, que un marido te pega y un día decís nunca más y respondes, capaz que estás de ese lado del mostrador, de ese lado en la que no pudo salvarte ni la policía cuando te estaba custodiando. A mí me parece aterrador y creo que la conferencia de prensa del día de ayer del ministro Carlos Negro fue impresionante en ese sentido. Esto que estamos haciendo y que estamos haciendo desde hace muchos años no está dando resultado. Y esto lo tenemos que cambiar, porque que sea estructural y no una cosa de circunstancia, no quiere decir que no haya culpables. Como dijo recién Wilder Tyler, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la entrevista que tuvo con Pilar Teijeiro, que sea estructural no quiere decir que no haya culpables. Pero en vez de echarse culpas, como vi hoy a algún ex ministro también, escuché en la radio, hablando de acá para allá, tenemos que pensar que somos responsables todos, a partir de este apoyo. Estamos en los primeros pasos de un nuevo gobierno en el que necesitamos soluciones a la gente en situación de calle, a la niñez, a las ollas, o sea, la alimentación de la gente. Pero este problema se nos fue de las manos. Uruguay en este momento es el primer país en Latinoamérica en cantidad de presos por cada 100.000 habitantes, el primero. Y triplica la media mundial. La media mundial es 1.600, nosotros tenemos más de 400 cada 100.000 habitantes. No está dando resultado, gente. Todos queremos, alguien nos roba el celular en la calle, queremos que vaya preso. Pero capaz que eso que vos querés hoy no es la mejor solución para vos mismo dentro de 2-3 años, porque esa persona que de repente cometió un delito porque precisaba el celular o porque las circunstancias de la vida, en ese momento tenés ganas de muchas cosas más duras capaz que la cárcel, pero vos pedís la cárcel de aparte de tus parlamentarios y capaz que no es la mejor opción ni para esa persona, para que no la haga más, ni para vos mismo. En ese involucramiento estamos todos. Ayer escuchaba a Petit hablar de que todos somos parte de esta demanda, ¿no? El Poder Judicial, porque es el que determina las penas, el Poder Ejecutivo, porque implementa las cárceles, las leyes. No, y el Poder Legislativo, porque además de controlar, es el posible responsable de que se cambien estas leyes. ¿Qué tenemos? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ayer también al mismo tiempo, creo que esto sucedió al mediodía, pero estuvo en los informativos de la una de la tarde por ahí, veíamos lo que había sucedido aterrados. Y poquitas horas antes se firmó un convenio entre el INISA, 500 gurises del INISA, con el Sindicato de los Metalúrgicos para capacitarlos en tareas desde peluquería, porque tiene que ver los barberos, todo eso, hasta, por supuesto, soldadura, herrería. Y esa esperanza que te había dado dos minutos antes de que había algo bueno para hacer, se diluye en todo esto que está pasando. Bienvenidas las palabras de Carlos Negro, que en el medio de ese dolor dijo, esto, la LUC potencia más presos. Sube 6% el número de presos por año y 18% el número de mujeres. Ya lo habían dicho hace un montón, Petit, estrategias distintas también para las mujeres, porque son las mujeres las que visitan a los presos, las únicas que van a las visitas, porque cuando una mujer va presa, la gurizada queda de verdad en una vorágine que está brava dilucidar. Pónganse de acuerdo, pidamos a nuestros representantes, no solamente a los presidentes, sino también a cada uno de nuestros senadores, diputados, el partido que hayas votado, cada uno tiene responsabilidad hoy por hoy en encontrar una solución estructural. Y luego nosotros, como ciudadanos, en no pedir prisión por cada uno de esos gurises que comete un delito, sino pedir sí, con la voz más fuerte y más firme, soluciones de verdad, soluciones de los que saben, porque hay gente que por eso los votamos, se supone, porque no son reyes, ¿no? Es porque son distintos, porque tienen ideas, porque tienen ganas de que la vida sea un poquito diferente. Vamos la balsa. Calma, estamos en la balsa. A ver, el problema que tienen las cárceles y que motivan este tipo de episodios es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de unas tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Es el primer país de América del Sur, América Latina, con presos por cantidad de habitantes por año. Por lo que ese dato en sí ya nos da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y no pueden ser mencionadas como ninguna de ellas como preventivas o que sirvan para impedir que estos episodios se repitan. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa. Debemos cambiarla. Ahora, el Ministerio no va a dar la solución a todos estos problemas. El Ministerio sí va a participar de un diálogo profundo con todos los actores que estén involucrados en el sistema carcelario, que apostamos a que el sistema político haga caudal de este reclamo y por fin dé solución a un problema que si no lo abordamos con la energía que debemos, no va a tener una solución inmediata. Respecto a la creación del Ministerio de Justicia, nosotros hemos sostenido que las cárceles no deberían estar en el lugar en que se encuentran. Hasta filosóficamente es impensable que quien reprime a la vez cuide. Por lo tanto, la situación de las cárceles dentro del Ministerio del Interior parece bastante incompatible. Pero más allá del lugar institucional del sistema carcelario, sí hay que apostar a una inyección muy importante de dinero en cárceles, dinero que el Estado uruguayo por sí solo no tiene, pero que con los esfuerzos sumados del Estado, alguna línea de crédito que está llevando adelante el Ministerio con organismos internacionales y en definitiva, la participación de todas las agencias del Estado que están relacionadas con el tema de la cárcel, creemos que podemos encarar una reforma penitenciaria seria y responsable. Ahora, sin contar con la participación de todos, esto no va a poder ser logrado porque, para empezar, ningún partido tiene las mayorías en el Parlamento, por lo cual esa mesa de diálogo y acuerdos es indispensable para cualquier reforma que se piense. Sí, nosotros hemos hablado con Juan Miguel de las reformas estructurales que necesita el sistema, pero también hablamos de la emergencia. Hay determinadas un ámbito de trabajo para pensar y empezar a transitar desde el día de mañana mismo, que es en la emergencia, la situación que en algunos módulos, como es el módulo 11, realmente son insostenibles y requieren un abordaje inmediato y no puede esperar a ningún diálogo ni mesa de debate. Estamos elaborando un plan de acción, ya empezaremos, hemos ya empezado a pensar algunas medidas, ya las teníamos en carpeta y vamos a tener que apurar eso muy bien. Bueno, desde infraestructura, alimentación, salud mental. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata. Huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. En la tapadita de hoy, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, denunciada por abuso y desvío de poder. ¿Qué hizo para llegar a esto? Una fiscal le planteó un recurso para poder amamantar a su hijo y extender el tiempo de amamantamiento según lo que establecen las normas de lactancia en Uruguay. La fiscal de corte negó en primera instancia este pedido de la fiscal, que fue llevado al exministro Pablo da Silveira, quien en una primera instancia accedió a lo que pedía la fiscal. Pero Mónica Ferrero se comunicó por teléfono con el entonces jerarca y le pidió que reviera esa decisión. Pablo da Silveira, de forma express, anuló su decisión anterior y revocó la decisión de permitirle más tiempo a esta fiscal tener la lactancia materna. Por esta situación ha sido denunciada Mónica Ferrero ante el Tribunal del Contencioso Administrativo. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Porque nosotros dijimos que tenemos una canilla abierta. Llegamos con una empresa que tiene un agujero grande como una casa. ¿Pusieron ambulancias de apoyo específico al MIDES? Porque se dice que en 2021 se puso dos ambulancias específicamente para el MIDES y que este año bajaron una. Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo es la cuestión, porque si no se enreda. Había dos ambulancias de ACE destinadas al MIDES, que el promedio entre las dos, 2.25 llamados por día entre las dos. O sea que parecía un despropósito tener dos móviles completamente subutilizados, ¿verdad? Claro. Y una de ellas, 357 llamados al año, es decir, menos de un llamado al día. Pero casualmente ese móvil era un móvil tercerizado, cuyo costo eran $65,000 por mes. El otro móvil, el nuestro, que tiene más volumen asistencial, nos cuesta unos $15,000 por mes. Con un solo móvil se puede hacer. Y no es necesario pagar esos $65,000 por mes extras. Entonces sí hicimos un reajuste. Si se necesita más, si la necesidad del invierno así lo establecen, si el MIDE nos pide más apoyo, perfecto, daremos más apoyo con nuestros móviles. Ahora, pagar de forma injustificada nos parece que es no cuidar los dineros públicos. Y los traslados es un asunto que lo estamos mirando, porque ahí hay gastos que podemos ajustar. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En mi generación, en mi generación. No estoy dispuesto a recorrer ese camino. Y la fuerza política que integro tampoco. A ver, sostener que yo no respeto la independencia del Poder Judicial es una afirmación agraviante. Una persona que tiene 20 años de juez y 10 años de fiscal general, hacer una afirmación de este tipo sin ninguna evidencia que lo sustente, más allá del me parece, o entiendo, o creo, u opino, es agraviante. Pero bueno, nosotros hemos dicho que ante cada circunstancia de este tipo vamos a responder con una propuesta, con un plan de acción, ofrecer resultados. Y eso es lo que he hecho desde el día uno. Si los uruguayos nos ponemos a pensar que las cosas son buenas o malas porque provienen de uno o de otro, la verdad que tenemos problemas serios de funcionamiento democrático a mediano y a largo plazo. ¿Ese es el camino que queremos seguir recorriendo? ¿El camino de la grieta, el camino del odio, el camino del agravio, el camino del insulto, el camino de la suspicacia? Me parece que lo que tenemos que hacer como dirigentes políticos, tenemos la obligación de levantar la mira, mirar lejos y ver qué es lo mejor para el país. Y no estamos en la chiquita de todos los días, en el ringiranga, yo dije, vos dijiste. Estoy absolutamente convencido de que eso no le aporta nada. Los uruguayos, doña María y don José, que están escuchando este problema, lo que quieren saber es, bueno, ¿cómo nos vamos a ocupar de los problemas de la gente? Calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Nosotros podríamos decir tantas cosas que no decimos, porque yo creo que no hay que bajar 300 escalones hasta el barro, ¿no? El relacionamiento en el ámbito legislativo es razonable con la oposición. O sea, en las conversaciones de pasillo y en los intercambios a nivel de las sesiones, es razonable desde los lugares en los que cada uno está. De pronto hay en las declaraciones a nivel de las redes o a veces a nivel de los medios una actitud mucho más agresiva. Yo creo que son las cosas que no le hacen bien a la política. Nosotros podríamos decir también muchas cosas en ese tono y no lo estamos haciendo y no lo hacemos. Y no lo hace el presidente de la República, siendo que se encontró con una realidad inesperada en muchas cosas, y no lo están haciendo las autoridades que han tenido transiciones por la mitad y malas. Pertenezco a una fuerza política que quiere mejorar la política. Y entonces, así como tiene que ser la primera en cumplir, tampoco tiene que caer en ese tipo de consideraciones. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed. Viajar. Viajar en paz nos propone David Lebón y por supuesto Ricardo Mollo. Por supuesto que sí, si estás ahí. Hoy donde los discursos de odio son la norma, donde la autoridad se ejerce con absoluta discrecionalidad, con abuso, buscar, ¿verdad? Buscar los espacios de paz, los espacios de desarrollo. No perder de vista eso, ¿no? La construcción de un mundo agradable. Quiero darme libertad. Solamente para el registro, hace unos poquitos minutos, con el soporte de la canción Mi Generación de Tabaré Leighton, pasaron Eduardo Preve, Daniel Danza, presidente de ACE, Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, y la senadora Blanca Rodríguez, más o menos construyendo este discurso, ¿no? De responder a la crispación con calma, de responderle a la histeria con perspectiva, un poco. Necesito darme un espacio en el tiempo. Y también como imprescindible traer eso a nuestras vidas, ¿verdad? Llenarnos de estas cosas que nos hacen bien, aunque estemos engripados. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde. Porque ocurre eso, ¿verdad? Somos muchos más y en esa construcción de futuros nos estamos encontrando cada día a las 8 aquí en La Balsa. Con la costa ya cerca y para invitarnos a cosas buenas, les sugiero 21 horas Aquelarre, rock fusión, candombe, jazz, blues, de la mano de Johnny Agosto. Pegado a Aquelarre llega Stop Radio y ahí Javier Martín hace de las suyas compartiendo una música absolutamente exquisita, con un atrevimiento fenomenal, yendo de canciones en inglés, en español, de rock a las melodías. Realmente se recupera esa sensación de sorpresa, ¿verdad? Porque el algoritmo te convida con lo mismo. En el 94.3 intentamos que no. Muy bien, hasta aquí La Balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en La Balsa. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...